noche como otra cualquiera. Nadie nos espera, solo unos litros de alcohol. Todo en vueltas, hablo sin parar. Cuento mis penas, o viejo sofá. Mi amigo ha salido. 6 y 29 minutos de la tarde. Vamos a arrancar en el día de hoy con ese repaso a la última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, la cuarta, que es la que se celebraba el pasado fin de semana en las tres categorías. Repasaremos el provincial femenino y también el nacional, porque cabe destacar que el conjunto de la Universidad de Alicante, donde militan las ubriqueñas Ana Pino Cabrera y María Ángeles Pino Cabrera, conseguía el pasado fin de semana una importante victoria ante un rival directo, el equipo lucense del Burela, con lo que el Universidad de Alicante asciende hasta la cuarta posición, se mete en puestos de Supercopa y bueno, vamos a ver si y lo mantiene. Hay que destacar que a mediados de esta semana, de este mes, a partir del 20 más o menos, mediados finales, la competición tendrá un parón por coincidir perdón, con el Mundial de Fútbol Sala Femenino. Tendrá un parón y es importante pues que el equipo alicantino pues esté bien posicionado antes del parón, y todo parece indicar que sí. Ganaba por 3-0 al conjunto, como decimos, del Burela en esta última jornada, y ahora mismo pues la clasificación está tal que así. El Futsi, Asociación de Fútbol, es líder con 24, el equipo de Navalcarnero, el Atlético de Madrid, de Fútbol Sala Femenino. Burela es segundo con 21 puntos, tercero Ourense con 18, 16 Universidad de Alicante, empatado con Gibe Roldán, por debajo pues el Gironella con 15 puntos, 13 tiene Alcorcón y Rubí Fútbol Sala, 12 Móstoles, 10 Ciudad de Burgas, 9 Pollo Fútbol Sala y Valdetires Fútbol Sala, 5 Urbina, 4 Majadahonda y Elche y La Rioja cierran la tabla con un punto. Pues esperemos ver que a la Universidad de Alicante en esas primeras posiciones, en esas primeras plazas que le darán derecho, como decimos, a jugar la Supercopa de España a mitad de temporada, que es el primer objetivo que se marcan en este caso los distintos equipos. Comentar que precisamente el Burela es el vigente campeón de esa Supercopa de España. Y por otro lado, ya que nos adentramos en el fútbol sala femenino, pues vamos a comentar lo que dio de sí esta última jornada en la segunda andaluza femenina senior, en su grupo gaditano. Como hemos dicho, el Ubrique Fútbol Sala caía, en este caso, en el Puerto de Santa María ante el Gampil Portuense, 9-1. En este caso, un partido que ya prácticamente quedaba pues sentenciado en la primera parte, aunque eso es muy precipitado decirlo en esto de fútbol sala, pero con una ventaja de 4-1 se iban al descanso las componentes de ambos equipos. Llegaba a ponerse con un 3-0 en el minuto 17 el Portuense y acortaba distancia el Ubrique Fútbol Sala por mediación de Luisa Arias, pero en este caso antes del descanso el conjunto del Portuense volvía a marcar, y ya tras la primera mitad, la segunda pues siguió la tónica de la primera. Empezaron a encajar goles hasta completar ese 9-1 final. Como nos comentan, quizás un marcador excesivamente abultado para lo que se vio sobre la cancha, y a las jugadoras ubriqueñas que les falta todavía ese grado de experiencia que sí se están encontrando en sus rivales, que son ya jugadoras veteranas, muchas de ellas, equipos pues con una trayectoria importante en las competiciones provinciales, y lógicamente esa diferencia en estas primeras jornadas del campeonato se notan. Recuerden que tan solo se han disputado 4 hasta el momento. Por parte del equipo ubriqueño jugaron este partido Carmen María Ordóñez, Ana María Domínguez, Laura Cristina Pérez, Diana Borquez, Noelia Campos, Mercedes Sánchez, Sofía Carrillo, Lorena Ruiz, Ana Millán, Luisa Arias y Naila Romero. Comentar que la jornada dejó además los siguientes marcadores: Polideportivo Cádiz 2, Villa Derrota 3, Club Deportivo Isleño de San Fernando 1, Playas de Cádiz 1 y Club Fútbol Sala Tarifa 4, Medina Sidonia 2. El Gampil Portuense es el líder de la categoría, aprovecha el empate del Isleño de San Fernando, se coloca líder con 12 puntos, perdón, 10 puntos tiene el isleño San Fernando y 9 puntos el Club Deportivo Villa Derrota, 7 puntos Polideportivo Cádiz y Club Fútbol Sala Tarifa, 1 punto Playas de Cádiz, 0 puntos Mediña Sidonia y Ubrique Fútbol Sala Femenino. Comentar que todos los rivales con los que se ha medido el Ubrique Fútbol Sala son ahora mismo los equipos que comandan la clasificación. Gampil, Isleño y Villa Derrota, los tres equipos que están arriba, son los conjuntos a los que ya se ha tenido que enfrentar el Ubrique Fútbol Sala, lo cual da de pensar que ha tenido pues este arranque bastante más complicado que otros equipos. Es decir, lo más difícil lo ha tenido al principio, encima de que debuta se ha encontrado con los equipos más fuertes. Pero va a tener una buena ocasión para resarcirse y parece ser que este fin de semana pues se puede presentar mucho mejor. Y es que se enfrenta al Medina Sidonia Fútbol Sala, el otro equipo que todavía no ha conseguido puntuar en lo que llamamos de liga. Es decir, ambos están empatados con 0 puntos en el casillero. Ya saben que el partido se juega el sábado a las 11 en el pabellón y habrá que acudir a apoyar a estas jugadoras en una muy buena ocasión para sumar sus primeros puntos ante un rival que parece que ha tenido al menos el mismo comienzo de campeonato que el Ubrique Fútbol Sala. Recuerden, el sábado, pabellón polideportivo municipal, Ubrique Fútbol Sala femenino, Medina Sidonia, a las 11 de la mañana. Y bueno, dicho esto, vamos a quedarnos ya con el repaso a lo que ha sido la cuarta jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Y comenzamos con la segunda división, con los partidos que se disputaban este fin de semana en esta segunda división. Comenzamos por el encuentro que midió a la Lupe Kebab y al Bar Los Tres Caminos. Un encuentro con más igualdad de la esperada y que se resolvió pues por la mínima diferencia. 1-2 fue el resultado final, victoria para Bar Los Tres Caminos por parte de la Lupe Kebab. Marcó José David Sánchez Hidalgo, mientras que por parte de los Tres Caminos fueron Javier Redondo Mangana y Diego Romero los que marcaron los goles que permitieron a su equipo conseguir esa victoria, en este caso la segunda de la temporada en estas cuatro jornadas. Había perdido dos partidos y con este pues ya suma dos victorias el conjunto del Bar Los Tres Caminos. Por otra parte, Ubrilez caía 0-5 ante el conjunto de Grazalema, ante el Kiboka. 0-5 fue el resultado final, un partido en el que los grazalemeños pues dominaron de principio a fin y este marcador es reflejo de lo que se vio sobre la cancha. Marcaron por parte del Kiboka José María Ríos, Antonio Menacho, Iván Chacón, David Domínguez y Diego Fernández Torreño. El Kiboka que tiene que dar más de sí en esta segunda división, toda vez que recordemos que es un equipo que el año pasado militaba en primera y que terminó descendiendo, y este año pues se encuentra ahí en segunda división y suponemos que tiene que ir de menos a más. El líder no perdonó en esta jornada, al igual que en las anteriores, y se llevaba la victoria por 4-2 ante el Fran Generali. Juan María Márquez Mateos, Juan Carlos Gil González y Alen Mingoya en dos ocasiones fueron los autores de los cuatro goles de autoservicio en la plaza, mientras que por parte de Fran Generali marcaron Alberto Moya Baena y Ezequiel Montero Richarte. Pues ahí queda ese partido entre el equipo líder de segunda, el autoservicio en la plaza, y el Fran Generali. Por su parte, el Club Deportivo Celta, el otro equipo que descendió el año pasado de primera, ganaba con rotundidad a JSA Ubrique. 6-2 fue resultado final del partido. Marcaron por parte del Club Deportivo Celta Luis López Ramírez, Manuel Lobato Ramírez, Antonio Trujillo Gómez y David García Flores, este en tres ocasiones, un hat-trick que lograba David García. Y por parte de JSA Ubrique, Juan María Rincón Rosado y Francisco Márquez Borquez fueron los autores de los dos goles que lograron en el día de ayer. Hay que recordar que este equipo ha conseguido un total de 4 goles. Tenían 2 y estos 2 pues ya suman 4 en estos primeros 4 partidos. Otro equipo de reciente creación y otro equipo que se tiene que hacer y al que hay que darle también un poco de tiempo. Uno de los encuentros más interesantes de la jornada medía al Newtins y a MGS Seguros, dos equipos que están en la zona alta, al rebufo de autoservicio en la plaza, sobre todo MGS Seguros, que todavía no ha perdido ningún partido y que, bueno, pues hasta entonces estaba empatada a puntos con Autoservicio en la plaza. Este encuentro pues nos dejó un empate entre estos dos equipos a tres goles. Manuel Calvente Orellana y Rubén Benítez Jaén en dos ocasiones marcaban para el Newtins, mientras que para MGS Seguros era Manuel Márquez Sánchez en dos ocasiones y Jorge Sansano Martín los autores de los goles. Partido muy igualado, muy intenso, el que disputaron ambos equipos y que terminó con ese reparto de puntos, como decimos. Pues así terminó la jornada en esa segunda división y tras ese partido, pues la clasificación queda de la siguiente manera. Líder Autoservicio en la plaza con 12 puntos, 10 puntos tiene MGS Seguros, 9 puntos Club Deportivo Celta, 8 puntos Newtins, 7 puntos Quiboca, 6 puntos Valos Tres Caminos, 3 puntos Fran General y 3 puntos Ubrilez, y cierra la tabla con 0 puntos La Lupe Kebab y JSA Ubrique. Así está la clasificación en esa segunda división y nosotros que nos vamos a adentrar ya, pues como no puede ser de otra manera, en la primera división, repaso a la segunda categoría de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique, que nos ha dejado pues cosas interesantes este fin de semana. Vamos a comenzar por ese encuentro entre el Pintura Rafa y el Voltasur. Un Pintura Rafa que sigue ocupando la última posición, no ha logrado todavía ninguna victoria en estas cuatro jornadas, les está costando un mundo conseguir la primera victoria. También es verdad que enfrente ha tenido equipos de los más fuertes de la categoría, pero bueno, con la historia que tiene Pintura Rafa ya va siendo hora, y la plantilla, de que vaya sumando esa primera victoria. Vamos a ver lo que tarda en encontrarla. Pues caía 1-4 ante Voltasur. El Voltasur precisamente que venía de perder en la jornada anterior ante Inter de Lián y bueno, abandonar esa segunda posición, esa primera entonces, primera posición que mantenía en la tabla clasificatoria. Bien, los goles de Pintura Rafa, el del Pintura Rafa, mejor dicho, fue obra de Alberto Villanueva Torres, mientras que por parte de Voltasur marcaron Cristian Marchante, Jesús Fernández Naranjo, este dos goles, y Isaac Marchante García, que fue el autor de otro de los goles, de uno de los cuatro goles de su equipo. El de Galeri Panteras también se daba un festival de goles a costa del Brill de 1979. 6-0 fue el resultado final de este partido, pues que el marcador lo dice todo, dominio de principio a fin del Galeri Panteras, que también ha comenzado muy fuerte este curso, esta temporada. Marcaron Julio Pacheco, Pedro Aibar, dos goles, Modesto Romero y Neuber González, otros dos. Pues todos ellos, componentes que fueron en su día del Club Deportivo Elía, que ahora forman parte del equipo de Galeri y Panteras. Leyton Construcciones y Reformas también conseguía una victoria holgada, en este caso a costa del Don Odón Brillo Sur, una victoria por 5 goles a 1 y en la que marcaban pues Francisco Bautista conseguía un gol, mientras que tanto Juan Pedro Garrido como Daniel Benítez Angulo marcaban dos goles, con lo que sumaban los 5 de su equipo. El gol del honor del Don Odón Brillo Sur fue obra de Diego Moreno Mateos. Otra victoria, la de Mesón Los Monteros, en este caso el equipo cortesano, que suma ya pues la segunda victoria de la temporada. Había caído en dos ocasiones, había ganado otro, y con este pues ya adelanta algunos puestos en la tabla clasificatoria. Marcaban por parte de, bueno, un partido muy igualado, como se pueden imaginar por el marcador, y finalmente se decantó del lado de Mesón Los Monteros. Marcaban Cayetano Mesa, dos goles, y Francisco Guerrero Mena, otro, por parte de Mesón Los Monteros, mientras que por parte de los Cosmos, sus goleadores eran Francisco Gómez Barroso e Isaac Cañamaque Atienza. Goles insuficientes para contrarrestar los tres tantos del conjunto cortesano. Y por último, vamos a quedarnos con el Inter de Lyon, Maracaju ATP Auto, también victoria por 4-0 del Inter de Lyon, en el goles marcados por Daniel Benítez Mateo, Juan Carlos Monte de Oca, que conseguía dos goles, y Rafael Flores Chacón. Pues 4-0, una victoria que le sirve para mantener esa primera posición. Líder de primera división con 12 puntos y empatado a puntos con The Gallery Panteras, que tampoco ha cedido nada hasta el momento. 12 puntos tienen ambos equipos. 9 Volta Sur, 6 Leyton Construcciones y Reforma, Los Cosmos, Brille 1979 y Mesón Los Monteros, 3 Don Odón Brillo Sur, y cierra la tabla en zona de descenso con 0 puntos Malacayú y Pintura Rafa. Vamos a hacer hoy nuestra primera parada en esta primera división y vamos a hablar pues con un componente del Inter de Lyon, equipo que manda ahora mismo en la categoría, con Daniel Benítez, que está al otro lado del teléfono. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes y saludo a todos los radioyentes. Muy bien. Cuarta victoria consecutiva de tu equipo, del Inter de Lyon, esta vez ante Malacayú, 4-0. Viendo el marcador, los marcadores engañan muchas veces. ¿Victoria cómoda o todo lo contrario? Fue un partido donde el equipo respondió, un equipo donde la primera parte desplegamos un juego agresivo, con mucho ritmo, sabiendo que ellos eran 5 jugadores y que había que exprimirlo rápido y para que no le dieran tiempo a recomponerse, ¿entiendes? Y suponemos que en ese aspecto físico, ustedes aprovechándose pues de que iban casi a lo justo, es lo que quisisteis explotar y finalmente lo que dio resultado, ¿no? Sí, claro, eso, el otro equipo venía con 5 jugadores justo, nosotros teníamos el equipo casi completo y nosotros físicamente ahora mismo estamos bien y ahí estamos, vamos a ver lo que pasa. Y bueno, el equipo la verdad es que ha empezado como un tiro esta competición liguera y eso que sois recién ascendidos, ¿no? Sí, la verdad que sí, que hemos empezado este año muy bien. Esperemos que los resultados sigan acompañándonos, pero que nosotros somos, como dice el míster, en Sevilla. Partido a partido y vamos a ver sin renunciar a nada, claro, sabiendo que el primer objetivo es la permanencia. Bueno, mejor que empezar con un tiro, como he dicho yo, lo que habéis continuado en la línea que ya llevabais el pasado año, en el que el único traspiés quizás fue el de la última jornada. Qué cruel es a veces el fútbol sala, ¿no? Sí, la verdad que sí, que el año pasado empezamos perdiendo y terminamos perdiendo, y el último partido fue el que nos costó la liga. Y por ello, este año tenemos un entrenador, que el año pasado carecíamos de entrenador, eso era un despilfarro, no nos entendíamos, y este año con el nuevo míster, pues sí, pues la verdad es que nos está yendo bien. Y ahora se estrenáis en primera, no sé con qué pretensiones, porque de seguir así vais a ser candidatos al ascenso, ¿no? Hombre, nosotros, eso es lo que te estaba diciendo antes, vamos partido a partido y vamos a ver lo que pasa la semana que viene con Pintura Rafa, creo que jugamos, y hombre, soñar es gratis, eso. Nosotros, nuestra intención es estar algún día en división, no, pero con los pies en el suelo, eso, con los pies en el suelo. Oye, Dani, y tú con la experiencia que tienes ahora mismo, ¿prefieres consolidar este proyecto en primera antes de dar el último salto o lo que venga bienvenido sea? Lo que venga bienvenido sea, Jesús, pero nosotros sí, me gustaría que nos quedáramos otro añito en primera para hacernos más fuertes, pero que si se nos pone este año a tiro y podemos ascender, pues ascenderíamos e intentaríamos el año que viene hacerle lo mejor posible, darnos la categoría. Porque desde luego mucha parte de la plantilla tenéis ya experiencia en división de honor, es decir, que la duda a lo que es la división de honor o el desconocimiento no lo tenéis, ustedes sabéis dónde se meteríais, ¿no? Sí, hombre, nosotros tenemos, este equipo está conformado con gente del barrio y aquí ligamos la veteranía con los jóvenes. Nosotros tenemos jugadores veteranos como puede ser Víctor, puede ser Antonio Lobo, que fue el año pasado Pichichi de primera, Juan Carlos Monte de Oca. Y todo combina con jugadores jóvenes, que lo que queremos es que al final sea una mezcla y que todo dé sus frutos de aquí a pocos años. Y ahí, ¿por qué no? Y a ver si podemos llegar lejos contra todos, digamos, en una maratón, competir. ¿Y seguís con la misma plantilla del pasado año o se han producido algunos cambios? Tenemos la misma plantilla, sino solamente que está el entrenador, ¿no? El entrenador y un jugador, Rafa Lobo, hermano de Antonio Lobo, el capitán. Que se ha incorporado este año. Se ha incorporado este año de los Brindes. Oye, Dani, vosotros no tenéis problemas por contar con un número suficiente de jugadores en los partidos, ¿no? Como le ocurre a muchos equipos aquí en Ubrique. No, nosotros, gracias a Dios, Jesús, este año la verdad que está la gente respondiendo, la gente está comprometida y aún así, exceptuando un par de jugadores que tenemos ahora mismo lesionados, como es Víctor y Antonio Lobo, que desde aquí le hago un llamamiento, que los esperamos con los brazos abiertos. Aparte de eso, nosotros tenemos gente que por ahora estamos respondiendo, que estamos yendo 8, 9, 10 jugadores, y que es hombre, que eso para que lleva el equipo, que es Sevilla, y yo, que es cierto que lo he creado, eso es un alivio para nosotros, vamos. ¿Y cuál es el secreto? Porque ahora mismo, lamentablemente, soy la excepción, digamos, de la Liga Local de Fútbol Sala, ¿eh? Esto es una ilusión que nosotros creamos el año pasado y lo queremos llevar a cabo, y por ejemplo, el año pasado acabó bien. Y este año, por ejemplo, vamos bastante bien. Y nosotros lo que queremos es que si hacemos el equipo, que estemos todos comprometidos. A mí no me gusta llegar con 5 tíos allí a jugar, ahora que tengo que llamar a uno, que si me queda. Y gracias a Dios, los chavales están respondiendo y estoy súper orgulloso de ellos. Uh-huh. Y aparte de eso, da la impresión de que hay buen en ambiente en el equipo también, ¿no? Sí, el ambiente siempre es positivo, aparte de que somos nosotros, siempre somos amigos. Los mismos. Sí, aquí en el barrio pegamos una voz, entre comillas, digamos, de tú, y salen todos los jugadores, que no vive aquí, vive más arriba, y que hay siempre un ambiente muy bueno. Aparte que vamos también, vamos toda la semana a entrenar, eso nos estamos tomando muy a peso, y es lo que te he dicho antes, tú, que yo estoy súper contento con él, no lo cambio por ninguno. Y aunque ya han pasado 4 jornadas, ¿qué primera división se habéis encontrado? ¿Cómo es la categoría para ti, Dani? Lo bueno es, las sensaciones son positivas. Nosotros no sabíamos a lo que veníamos, en primera pedían más jugar, en segunda los equipos van más, digamos, a lo loco, y la motivación no es la misma. En primera, por ejemplo, estamos con los 10 equipos buenísimos, más, tanto Maracayú como Combo, Leyton, etc., etcétera. Y la verdad es que sí, es una liga que te vean jugar, son equipos que, por ejemplo, el año pasado jugábamos con equipos de segunda sin menospreciar a nadie, que a lo mejor iba y sabía que le íbamos a ganar por una goleada o lo que sea, porque los equipos no están. Y este año es todo lo contrario, este año es partido y partido que hay que currárselo y ganarlo. Porque aquí ya, aquí en primera ya no te regalan nada, ya son equipos más contrastados, físicamente están mejor. Y ahí estamos nosotros con ellos, luchando. Y tenéis números muy equilibrados, porque vemos que encajáis muchos goles. También tenéis en este caso, si tú me comentabas que el año pasado el Lobo terminaba como líder en el apartado goleador de la categoría, este año pues también tenéis a Daniel Vázquez ahí ahora mismo en segunda posición también entre los goleadores. Pero quiero decirte que, aparte de que conseguís ver puerta con facilidad, también mantenéis o encajáis pocos goles, ¿no? Sí, eso es lo que nos inculca el míster siempre nos ha dicho que el mejor ataque es una buena defensa. Nosotros ahora mismo estamos mentalizados en defender bien, y aparte que también estamos teniendo de cara a gol mucha efectividad, ¿no? Eso es fundamental en una categoría como esta, sin duda. Sí, claro. ¿Qué equipos son para ti los más fuertes de esta categoría? ¿Los rivales con los que vais a tener que sudar? Hombre, yo sin faltarle respeto a ninguno, yo creo que son los 10 equipos son muy buenos. Contando desde Bortazú, Brilde, Don Godón, por ejemplo, fueron con 5 tíos, nos hicieron pasar una mala mañana y aún así sacamos el partido adelante, pero como te he dicho, Jesús, aquí todos los equipos nos regalan nada y todos los equipos para nosotros son difíciles. Supongo que todavía los equipos tendrán que posicionarse, pero bueno, si sigue la línea del año pasado, hasta que no pase la segunda vuelta por ahí, no se va a tener claro qué equipos finalmente van a poder luchar, porque como tú comentas, parece que la cosa va a estar muy equilibrada, ¿no? Sí, eso es lo que tiene esta categoría de primera división. Yo he jugado unos pocos años en primera y siempre en primera hace lo mismo. Esto es mucha regularidad. Ya el año pasado creo yo que el Atlético Certí, o el que ganó la Liga, la ganó en la última jornada. Sí. En fin, que eso, que nosotros intentaremos partido a partido y soñar, que nos gustaría ascender, pero con un proyecto un poquito más ambicioso. Y a la última, Dani, ¿seguís teniendo ese número de incondicionales en las gradas? Hombre, claro, que yo antes de retirar la entrevista me gustaría saludar a toda mi afición, que nos queremos, que sin ellos esto no sería posible, y que sí, que siguen con nosotros ahí, un día hay 10, otro día hay 20, pero siempre animando al Inter. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, Dani, y dándote las gracias por habernos atendido, la enhorabuena por el por este inicio liguero de tu equipo, y nada, pues a seguir sobre todo divirtiendo, que es lo principal en esta liga local y la sensación que da tu equipo, ¿eh? Vale, muchas gracias, Jesús. Vale, pues muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes de Radio Urique, y que si quieren ver al Inter, el viernes a las 10:30 jugamos en la cancha del exterior. Pues ahí, con Pintura Rafa, que es el rival de esta jornada. Muchas gracias, Dani. Mira, gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Dejamos esa primera división y, como siempre, nos adentramos en última el último repaso, pues, a la principal categoría, a la categoría de la División de Honor, en la que pues siguen las cosas más o menos de la misma manera que el pasado fin de semana. En este caso vamos a comenzar con el partido. No vamos a considerarlo sorpresa, porque bueno, es un resultado que siempre se puede dar, pero entre comillas, porque el Don de Fútbol Sala Autoescuela Celia terminaba con victoria de Autoescuela Celia por 3-4. Decimos lo de sorpresa entre comillas, porque hasta ahora Autoescuela Celia no había ganado ningún partido, había perdido pues todo lo que había disputado. Y precisamente este fin de semana se enfrentaba al Don de Fútbol Sala, vigente campeón de la categoría. No parecía precisamente el rival más propicio para estrenar el casillero, pero así es el Fútbol Sala y es lo que ocurrió. Victoria por 3-4 de Autoescuela Celia, que abandona la zona de descenso a costa, ya decimos, del Don de Fútbol Sala, pues que por lo que llevamos ya jugado parece que no ha comenzado igual de bien que la temporada pasada la liga, aunque recuerdo la temporada pasada que también tuvo así un comienzo algo irregular. Veremos si se va recuperando con el transcurso de la jornada. Ha jugado 4 partidos, ha perdido 2, ha empatado otro y ha ganado tan solo 1. En este caso, los goles del Don de Fútbol Sala fueron obra de Isaías Morales Márquez, Adrián Rosas Villanueva y Mario Benítez Villanueva. Fueron los autores, como decimos, de los 3 goles del Don de Fútbol Sala. Por su parte, Autoescuela Celia contó con 2 goleadores que marcaron 2 goles cada uno. Manuel Melgar Jiménez y Miguel Gutiérrez Orellana fueron los autores de los goles de su equipo, que le sirvieron pues para conseguir esa primera victoria de la temporada. Quien se dio también un festín de goles este fin de semana fue Revolución, que ganó 8-3 a Los Patos, y sobre todo su jugador Domingo Borrego, que conseguía 5 de los 8 goles de su equipo, y los otros 3 eran obra de Moisés Moreno, es decir, 2 jugadores que se repartieron los 8 goles de Revolución. Por parte de los Patos marcaron José Antonio Rodríguez Jiménez, Juan de Dios González y Cristian Gutiérrez Menacho. El Estudiantes, líder de la categoría, y esta jornada pues volvía a sumar 3 puntos más a costa de el cancha Benamahoma. 2-7 fue el resultado final de un partido en el que, por parte de los jugadores de la pedanía grazalemeña de Benamahoma, marcaron Francisco Fuentes Salguero y Diego Jesús Salguero Jaime, mientras que los 7 goles de Estudiantes fueron logrados por José Antonio Borges, que consiguió un gol, Ángel Román, que de nuevo conseguía en este caso 4 goles nada más y nada menos, y Alejandro Román Montero. Pues esos 4 goles de Ángel Román que le sirven para mantenerse como máximo goleador de la categoría. Y un partido muy intenso también el que se vivió entre el Porti Construcciones Hermanos Virúez Oliva y el Zulema. El Zulema, volvemos a insistir, este equipo hay que estar muy pendiente de él, es uno de los candidatos de este año sin duda a luchar por la liga, y estás solventando bueno, situaciones complicadas como este partido ante el Porto y Construcciones Hermanos Virgo Oliva. Solo ha cedido un empate y ha sido ante el Quedeque, creo recordar, en la primera o en la segunda jornada. Y en este caso, pues, ganaba un Porti que también había comenzado muy fuerte. Por parte del Porti marcaron Bernardo Peña, dos goles, y Sergio Díaz, otros dos golitos. Mientras que por parte de Zulema también tenemos a tres jugadores que consiguieron dos goles cada uno. Luis Naranjo Nieto, Juan Antonio Menacho García y Álvaro Torreño García. Los tres, dos goles cada uno, seis por lo tanto, los tantos que... marcó en este caso Zulema. Por otra parte, marca 91 también ganaba a costa de Autoescuela Sierra Guaps, un gol a 6. El gol de Autoescuela Sierra fue obra de Francisco Bueno Moreno, mientras que por parte de marca 91 los autores de sus goles fueron Carlos Domínguez Aguilera, Daniel Jiménez Fernández, bueno, Carlos Domínguez Aguilera conseguía dos goles, Álvaro Coronil Galindo y Ezequiel Canto Ruiz, que también conseguía dos goles, en total 1-6. Y otro partido que también dejó pues muy buenas muy buena imagen, muy buen juego, fue el que enfrentó al Pasalón Quedeque y Gasislón. La verdad es que los partidos entre estos dos equipos siempre son muy emocionantes. Por parte del Pasalón, bueno, victoria para el Pasalón, 5-3. Por parte del Pasalón marcaron Antonio Montero, tres goles, el flamante fichaje del Pasalón para esta temporada, del Quedeque, que como saben viene de Estudiantes, y en este caso pues ya está en la misma línea bueno, que mantenía en el equipo estudiantil, marcando muchos goles, en este caso conseguía tres goles. También marcaba Juan Miguel Gómez, Juanmi y Daniel Atienza. Mientras que por parte de Oasis Lounge, los autores de los goles fueron Alejandro Montedeoca Moreno y Juan Viruez Rodríguez. Vamos a pararnos precisamente en este partido porque vamos a hablar con Juanmi, y Juanmi Gómez precisamente, uno de los autores de los goles de su equipo, del Pasalón Quedeque, en este partido, para conocer un poco más sobre el Quedeque, que ha tenido pues un buen arranque de liga en estas primeras cuatro jornadas. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Juanmi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? Otra victoria más ante este viejo conocido, el Oasis Lounge, en este caso 5-3. Como nosotros decimos, los partidos entre estos dos equipos, entre vosotros y Oasis Lounge, siempre son atractivos y la verdad que divertidos para los aficionados, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Más o menos los dos equipos tenemos la misma filosofía de juego y... Somos ahí los dos equipos de chavales jóvenes que somos correosos, vamos. ¿Y cómo fue este último partido? Bueno, pues la verdad que el resultado parece engañoso porque nosotros empezamos en la primera parte muy bien, nos pudimos 2-0 y 3-0, y en la segunda parte fue donde nos entró como unos 5 minutillos de pájara mental, uh-huh. Y ellos en dos achuchones nos metieron dos goles y pusieron el partido apretado. Al final... Montero logró meter un gol y ya tranquilito. Buen comienzo el de tu equipo, que ahora mismo es uno de los tres equipos invictos de División de Honor, ¿no? Sí, la verdad que sí, parece que a pesar de que no hemos hecho muchas incorporaciones, solo la de Luis, el portero y Montero, pero parece que jugadores como por ejemplo Xemi, que lo fichamos el año pasado y... Te van conociendo mejor ya dentro del equipo, de jugar tantos partidos juntos y eso, y ya parece que estamos empezando a recoger los frutos. Y hay que destacar que de División de Honor, de los equipos, bueno, de los equipos que siempre estamos pendientes, fuisteis quizás de los primeros que empezasteis a notar ese problema de tener una plantilla corta para afrontar los partidos por el tema del Ubrique, Unión Deportiva, y que a pesar de eso habéis aguantado, ¿eh? En otros equipos eso hubiera sido muy difícil. Ese es el mérito también que ha tenido el Quedeque estos dos años en Liga, ¿eh? Pues ya te digo, seremos unos 16 o por ahí en el equipo, de los cuales seguro van 6 todas las jornadas, y si van, y tampoco... podemos decir vamos a meter más gente porque después ya llegan los torneos y la maratón, que es cuando estamos todos, y son problemas, como quien dice, pero a pesar de ello, así tocando poquito el equipo, pero bien, creo que hemos conseguido un punto medio y ahora tenemos un equilibrio que creo que que esta temporada no va a ser como la temporada pasada y no quiero decir nada, pero espero que podamos luchar por algo en Liga. Bueno, hay que destacar que ahora mismo habéis empatado dos partidos, habéis ganado dos, pero vaya dos que habéis empatado ante Zulema y Revolución, ¿no? Sí, vamos, Zulema en Liga, todo el mundo sabe cómo es, que viene con bastantes jugadores, que está bien de plantilla, vamos, y que nosotros vamos como todos los partidos, pero fue un buen partido, vamos, le hicimos un planteamiento bueno, sabiendo cómo ellos juegan y todo, y salió el partido muy bien, vamos. Que pudimos hasta incluso ganarlo, pero vamos, eso ya son cosas del fútbol. 4-4 fue el resultado de ese partido. Más corto fue el empate con Revolución, pero ya decimos, estando ahora mismo ahí en cabeza, enfrentándose a dos equipos que también son aspirantes a la Liga, pues digamos que esos 8 puntos que tenéis se pueden relativizar un poco, ¿no? Hombre, claro, tienes que ver que Revolución y Zulema son, como siempre, como casi todos los años, dos claros aspirantes al título, aunque Revolución le pase más o menos el mismo problema que a nosotros de tener una plantilla corta y eso, pero nunca lo puedes dar por perdido tampoco, que igual que Donde, Estudiantes y eso, que son equipos que Donde ahora, por ejemplo, está mal, pero tampoco puedes decir porque te puede ganar cualquier partido, pero que a lo que te refieres, sí, veo que esos dos empates son bastante meritorios. Con respecto a las temporadas anteriores, nos comentas tú que quizás lo que ha podido cambiar, ya que, como tú nos comentas, que prácticamente solo habéis hecho dos incorporaciones y una de ellas, la de Montero, tampoco vais a poder disponer de él toda la temporada, ¿no? Más o menos, claro, tiene la misma línea que el resto de equipos que no pueden, de claro, jugadores claro, que no pueden jugar con vosotros, ¿no? Claro, ha sido una incorporación, pero ya te digo, no ha sido una incorporación directa, porque va a jugar lo mismo que los demás, si lo sancionan o si... O si no, es convocado. El míster de Lubri que decide no convocarlo. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Que sois ahora mismo un año más maduro? Pues, si te digo la verdad, yo creo que ha cambiado la actitud. El año pasado, también los mismos jugadores se les veía como más... Joder, vamos cinco de los partidos, esto no puede ser, no es... Ahora parece que se han dado cuenta de que los que van son bastante buenos y que si lo hacen bien, yo creo que estemos o no estemos los de Lubri, que le pueden plantar cara a cualquier equipo y vamos... Se ha demostrado con un 4-4 con el Zulema y yo creo que se lo están empezando a creer. Juanmi, por edad ahora mismo de media de la plantilla, ¿está el equipo quizás en digamos en su periodo de madurez, en el momento de esplendor que bueno por el que pasan todos los equipos jóvenes, cuando cumplen unos cuantos añitos pues llegan a su mejor momento, todavía os quedan unos cuantos años para, digámoslo así, llegar a vuestro periodo de madurez? Hombre, a ver, eso siempre se puede mejorar y cada año intentaremos mejorar más, pero ya el equipo yo creo que no se va a tocar más ya hasta dentro de mucho tiempo, porque a no ser que haya alguna baja o lo que sea, pero yo creo que con el equipo que tenemos y yo creo que cada uno está viendo lo que hace, sí, este equipo ha llegado, vamos, que está bastante maduro, vamos. La pena... Más que nada, perdona que te interrumpa, nada porque... Llevamos jugando juntos casi todos desde los 10 años, entonces somos jóvenes, pero yo creo que ese puntito de madurez yo también lo vamos cogiendo a medida que pasan los años. La pena es la que nos vamos a quedar con ganas más que de veros en la maratón, ¿no? Pues sí, a todos, vamos, que hasta los que estamos en el Ubrique y eso siempre nos entra el mono de jugar furbito cuando vemos tanto jaleo todos los fines de semana esto, pero es lo que hay al equipo entero en la maratón nada más. Bueno, y de esta manera, por todo lo que hemos hablado, ¿cómo se planteáis la temporada? ¿Qué esperáis de ella? Pues hombre, mirando al comienzo que hemos hecho, no vamos a poner a mirarlo porque sería aspirar ya a demasiado alto, vaya a secar a pierda dos partidos de guía y meter un batacazo y nada, pero yo viendo la actitud del equipo, te diría que este año entre los seis primeros, cinco primeros, yo creo que... Esperamos estar. Al menos poder estar peleando, ¿no? Por esa posición. Sí, el año pasado al final hubo así, que ya estábamos pensando, hostia, el descenso, no sé qué, al final un lazo, pero este año, como llega el equipo, creo que podemos aspirar un poquito. Y al menos ya tenéis esa tranquilidad. El año pasado, ya decimos, se visteis en las últimas jornadas casi un poquillo apurado, se sabía que no ibais a, claro, o que no erais equipo para descender, pero claro, dices, es que cualquier despiste, ¿no? Vamos, que la temporada no íbamos bien, pero tampoco es que fuésemos mal, íbamos a mitad de tabla sin riesgo alguno, pero al final lo que tú dices, perdimos un par de partidos, vimos que ya quedaban una o dos jornadas, dimos, aquí hay que hacer algo. Bueno, ¿tú crees que la liga va a estar reñida en lo que se refiere la lucha por el título liguero, o hay algún equipo que parta como favorito? Pues si te digo la verdad, si te tengo que dar algún favorito, te daría el Zulema. Pero tampoco te voy a decir que es claro favorito al título, porque igual que Zulema, está, por ejemplo, Marca, que no es que tenga muchos jugadores en el Urquinao, son Darga y algunas veces no podrán venir, pero cuando si vienen todos, tienen un buen equipo también que para la liga. Y después ya lo de siempre, Prodeco y Estudiantes, y Dónde, que Dónde este año lo estoy viendo un poquito más mermado por lo que sea, que no pueden venir jugadores y también están viniendo Cortillo, pero Zulema por plantilla, porque vienen a los partidos con bastantes jugadores. Bueno, y ya que lo has comentado, este fin de semana tenéis un difícil compromiso el viernes, ¿no?, contra el Marca, precisamente. Pues sí, el viernes a las 8:30, a pesar de que no queríamos a esa hora, el sorteo nos deparó a las 8:30 el viernes. Pero sí, contra ellos, yo creo que va a ser un partido disputado, y creo que tanto ellos como nosotros vamos a tener posibilidades de ganar. Creo que va a ser un partido que te va a decidir por algún detalle. Un partido muy cerrado. Pues un partido muy atractivo, y además abriendo la jornada para aquellos que estén interesados en el pabellón de los Remedios. Lo vamos a dejar aquí, y Juanmi, muchas gracias por atendernos. Enhorabuena pues por este comienzo de liga del Quedeque, que esperemos que sea más regular que en temporadas anteriores y os podamos ver luchando por ahí, por esos primeros puestos, ¿vale? Venga, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. La clasificación en División de Honor está de la siguiente manera: Estudiantes 12 puntos, 10 Zulema y 8 Pasalón Quedeque, que son los tres equipos invictos de la categoría. 7 puntos tiene Revolución Polideporti, Marca 91, 6 Porti y Los Patos, 4 puntos Dónde Fútbol Sala, 3 Oasis Long, Autoescuela Celia y Autoescuela La Sierra Guas, ya en descenso. Cierra la tabla el Cancha Vena Mahoma con 0 puntos. Eso ya decimos en lo referente a la División de Honor, y vamos a quedarnos ya con el apartado de goleadores. ¿Cómo está la cosa en las tres categorías? Alex Mingoya Benítez es el jugador de autoservicio en la plaza, es el que encabeza la tabla de goleadores de segunda con 14 goles. 10 goles tiene Manuel Márquez Sánchez de MGS Seguros, 8 goles Rubén Benítez Jaén de The New Teams, y con 4 goles ya un poco de distancia tenemos a David García Flores de los Celtas, Javier Redondo Mangana del Bar Los Tres Caminos y Jesús Varea Fernández del Quiboca. En cuanto a la primera división, es Modesto Romero el que comanda la tabla de goleadores, el jugador de The Gallery Panteras con 7 goles. Con 6 goles tenemos a Daniel Vázquez Carretero del Inter de Lyon y Jesús Fernández Naranjo de Volta Sur. Con 5 a Juan Carlos Montes de Oca del Inter de Lyon. Y con 4 a Francisco Javier Gómez Toro de El Brille. Mientras que de División de Honor la clasificación de goleadores la comanda Ángel Román con 16 tantos, promediando 4 goles por partido. 10 goles, ya saben, jugador de Estudiantes. 10 goles para Domingo Borrego de Revolución. 8 goles para Sergio Díaz del Porti, Construcciones Hermanos Viejo Oliva. 6 goles para Alejandro Monte de Oca de Oasis Lounge y Daniel Atienza del Quedeque. 5 goles para Álvaro Torreño García de Zulema, Carlos Domínguez Aguilera del Marca y Francisco David Pérez Caro del Porti, Construcciones Hermanos Viruez Oliva. Como decimos, son las tablas de goleadores, las clasificaciones de los goleadores de las distintas categorías. Y nos quedamos ya con los horarios para este fin de semana en la liga local, en División de Honor. Jornada número 5, el viernes en el pabellón de los Remedios, 8:30, el partido que hemos comentado, Marca 91, Pasalón Quedeque. A las 9:30, Zulema, Los Patos. Y a las 10:30, Porti, Dónde Fútbol Sala. Y el sábado, en el pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Oasis Lounge Revolución. 10 de la mañana, Estudiante, Autoescuela La Sierra Guas. Y 11 de la mañana, Autoescuela Celia, El Cancha Vena Mahoma. En primera división, jornada 5, el viernes, La Cancha, 8:30, Volta Sur Leyton, 9:30, Don Odón Brío Sur, Mesón Los Monteros, y 10:30, Inter de Lyon, Pintura Rafa. Y el sábado, en la cancha exterior, 10 de la mañana, Los Cosmos de Galeri, y a las 11, Maracayú Brille, 1979. Por último, en segunda división, en el pabellón, el viernes 8:30, MGS Seguros Autoservicio en la plaza, partido de la jornada, porque se enfrentan los dos primeros clasificados de segunda. A las 9:30 van los Tres Caminos, New Team. A las 10:30, Fran Generali, Ubrilez. Y en el pabellón, el sábado, 9:00 a.m, JS Aubrique, Equivoca Fútbol Sala. Y en el pabellón de los Remedios, 12:00 p.m, el último partido cambia de escenario, pabellón de los Remedios, Club Deportivo Celtas, La Lupe Kebab. Vamos a quedarnos ya con el repaso de la Liga Local de Fútbol y los resultados que se dieron este fin de semana. Como hemos comentado antes, el nuevo líder, Los Vampiros, ahora comentaremos el resultado, pero el repaso nos deja, o el repaso de esa primera jornada nos deja estos marcadores: Cervecería Los Morenos 4, Nueva Balompédica 1, en este caso Aspirantes 1, Juventus 1, otro de los partidos intensos de la jornada y que terminó con reparto de puntos. Será sin duda el partido más interesante. Al-Ándalus 6, San José 2, y Vampiro 7, Rayo Briqueño 1. Rayo Briqueño, pues, que se ha vuelto a rebautizar como San Francisco. Con estos resultados, la clasificación está de la siguiente manera: Vampiros primero con 3 puntos. 3 puntos tiene el Andaluz y Cervecería Los Morenos, 1 punto Aspirante Juventus, 0 puntos Jóvenes Veteranos, Nueva Balompédica, Club Deportivo San José y San Francisco. Este fin de semana hay jornada, nuevamente la segunda, el sábado en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, 4:00 p.m, San José Cervecería Los Morenos, 6:00 p.m, Jóvenes Veteranos al Andaluz. Y el domingo a las 10:00 a.m, también en el Antonio Barbadillo, San Francisco Aspirantes. Y a las 12, Nueva Balompédica Vampiros. Descansa en esta jornada la Juventus. Y con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volveremos mañana con más asuntos relativos a la actualidad deportiva local. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde. There she was. Just a walking down the street singing. Ooh,